Sabéis que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Señoras, señores, caballeros, ¿cómo estáis? Aquí vuestra amiga Manuela os va a presentar el programa hoy. Espero que ese verano lo paséis bien, porque hay mucho calor, muchísimo calor. Vale, empezamos con Arturo, que va a recitar poesía libres y lo traducirá Tania. Después Manuela, yo, canciones a capela. Tania, personajes sin techo. El médico de la calle. Diálogo con el médico de la calle. El nómada, cuatro poesías para Yara. Y después Manuela, canción a capela. Y al final del programa tenemos a Tania despidiendo el programa. Esperemos que lo pasen bien y que tengan una tarde agradable y que se relajen y pasen un buen verano. Tenemos que intentar pasar un buen verano. Pues empezamos a grabar. Pace e poesia. La poesia è utile, idee viaggianti, è simile all'acqua che disseta. Un patibolo cancella testa e idee. Per ordinare è necessario disordinare. Questa città che io ora vivo è uguale alla mia, vie strette, larghe, stessa giustizia. Donde vive e abbonda o no la carità. Generazione perdute, sempre impazienti. La paz y la poesía. La poesía es útil, idea viajante, parecida al agua que quita la sed. Un patíbulo borra cabeza e ideas. Para ordenar se necesita desorden. Esta ciudad donde ahora vivo, similar a la mía, calles estrechas y largas, la misma justicia, donde abunda o no la caridad. Generaciones perdidas, siempre impacientes. Continua il levantarsi del sole. La luce irradia forza e nostalgia. Ogni dia una barricata, ove la signora morte miede sangue e fame, senza pentimento. Sigue el amanecer. La luz irradia fuerza y nostalgia. Cada día una barricada. que la señora muerte infunde sangre y hambre, sin arrepentimiento. La palla voltea da un capo all'altro, senza colpevoli. Ai signori della guerra, a chi stabiliti da millenni, chiedo pietà, amore, carità e pace per l'uomo che non sa ove andare. La pelota voltea de un lado a otro, sin culpabilidad, al señor de la guerra establecido desde milenios. Pido piedad, caridad y paz para el hombre que no sabe a dónde ir. Giudizio personale. Appoggiato sul banco di un bar, frettolosamente bevo una o due coppe. Mi si schiara la cabeza, la testa. Soluzione ai miei problemi. Posso nascondermi dietro una velata cortina. L'alcol limpia. El juicio personal. Apoyado en una barra de un bar, apurado tomo una o dos copas. Se abre mi cabeza. Soluciones a mis problemas. Puedo esconderme atrás de una ligera cortina. Con el alcohol me limpio. Más sobrio, decido di tomare ancora una coppa. Mi avvio, cammino guardando la chiara luna. Decido mettere al nudo l'anima, ove vive la mia radice. Il cuore e mente non guardano, non vedono, non intendono, poiché compassivi con me mismo, mi merito altra opportunità. Más sobrio decido un vaso, tomar un vaso más. Después camino mirando la clara luna. Decide desnudar el alma, donde vive mi raíz, el corazón y la mente. No miran, no entienden. Compasivo conmigo mismo, merezco otra oportunidad. La roba naturale. Legione straniera. Anche se tante gente chiedono la roba semplice, la margherita. Davide Topo. La roba con pomodorini fresco. 101.8. Poi noi mettiamo sempre la roba abbondante, vari tipi. Legione straniera. Poi c'è anche la piccante, ce l'abbiamo. Fare un gusto nuovo per la gente, così facciamo una sfida la gente, un po' esagerato. Hola amigos, aquí Manuela otra vez. Mira, voy a cantar una canción para todos los enamorados del mundo entero. Y os lo voy a dedicar a vosotros y a mí también. Y lo cantaré en a capela, ¿vale? Es una canción de Diana Ross. Se titula I Missed You. Since you've been away, I've been down and lonely. Since you've been away, I've been thinking of you. Try to understand the reason you left me. Why were you going to, boy? Ooh, ooh, ooh, I'm missing you. Tell me why the roads turn. Ooh, ooh, ooh, I'm missing you. Tell me why the roads turn. As I look around, I see things that remind me. Just to see you smiled made my heart fill with joy. I still recall all those dreams we shared together. Where were you going to, boy? Ooh, ooh, ooh, I'm missing you. Tell me why the roads turn. Ooh, ooh, ooh, I'm missing you. Tell me why the roads turn. Sometimes I wonder, I didn't understand. Just where you were going to, only you know the plan. I try to be there, but you won't let me. But now you're gone away, boy, I feel so brokenhearted. I knew the day we started that we were meant to be. If only you would let me. I cried so many tears, got a face of all my tears. We let them slip away. I miss you, boy, I miss you today. There's so much hope that you get to me in my heart, to my soul. There was so much of your dreams that were never told. You had so much hope for a brighter day. Why were you flying my flower, plucked away? Ooh, ooh, ooh, I'm missing you. Tell me why the roads turn. Tell me why. Tell me why the roads turn. Ooh, ooh, ooh, I'm missing you. Tell me why the roads turn. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Hoy haré un retrato popular de un personaje sin techo, el hombre sin cabeza. Me cuenta que es un sudamericano de Perú, con estudios universitarios. Tiene familiares que trabajan en el circo y él alguna vez les apoyó en personajes de payaso. Su hermano hace o hizo giras a México desarrollando un personaje de la conocida serie cómica para niños, cuyo personaje falleció hace poco. Su hermano ganó muchos premios y aplausos haciendo del Kiko de la serie El Chavo del Ocho. O sea que tiene madera para hacer este tipo de actividades. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Él se había quedado sin techo por problemas familiares y desintegración de una pareja de su familia, que le dejaban una habitación para vivir. No quería decirle a sus hermanos que estaba durmiendo en un cajero, pero estos, preguntando a los amigos y alguien lo vio entrar en un cajero, averiguaron su situación y consiguieron llevarlo a una habitación medio rentada y con ayuda. Cuando se quedó en la calle, inmediatamente aprendió a vivir, me cuenta. Aprendió a vivir en situación precaria, comiendo en el comedor y obteniendo su ropa, zapatos y otros objetos de uso cotidiano de los roperos populares. Por caminos de algas y de coral y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado. Usualmente vendía pulseritas, gafas, gorros, cochecitos y pequeños juguetes para niños, dedicándose también a ayudar a uno de sus hermanos en las ventas del rastro cerca de la terminal Delicias. Pero vender las cosas en la calle es una actividad que requiere tener un físico envidiable, ya que hay que correr mucho cuando la policía los persigue, por lo que tuvo que dejar esta actividad. Le decomisaron muchas veces su humilde mercancía. Las que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Cuando una amiga que había visitado Estocolmo le habló del hombre sin cabeza, que le había causado una agradable impresión por la facilidad con la que la gente aceptaba su personaje y los pitidos, él no lo pensó dos veces. Si esa persona podía sobrevivir cerca de los fríos muelles de Estocolmo con el dinero sacado durante el verano con el hombre sin cabeza, yo también podré hacerlo, se dijo. E inició una aventura que pensó duraría poco, por mientras, hasta que encontrara un trabajo de los estudios que él ha realizado, ya que él ha hecho cursos como asistente de personas mayores. Vestida de pidió a unos amigos le ayudaran a preparar el personaje. Después de muchas vicisitudes se lanzó a la calle. Con el desparpajo aprendido en sus clases de clown, entendió que para dar hay que tener. La creatividad es una fuente que tiene que fluir, que tiene que ser alimentada para poder funcionar. Este personaje lo viene desarrollando desde el otoño del 2012, o sea que cumplirá 3 años en la calle. Su personaje ya forma parte de la rutina urbana y de la gente que vive y o trabaja en la calle. Pena y silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas mudas llegó. Él se manifiesta como una persona muy sensible. Me cuenta que cuando se graduó de maestro de primaria en una universidad limeña, se arrodilló mirando al cielo y se puso a llorar. Jamás pensó obtener un título universitario después de tanto bregar con las múltiples necesidades. Al comienzo se abatía por el tiempo debajo del vestuario, pero con el tiempo se ha ido adaptando, dado que con ello consigue algún dinero que le permite vivir dignamente, pagar una habitación barata. Me cuenta que con sus ingresos hasta le ha salido una novia. Caracola, te vas Alfonsina con tu soledad. Qué poema. Poco a poco adaptó el personaje a las fiestas, con un cachirulo en las fiestas del Pilar, vestido de Santa Claus en las fiestas navideñas. Dice que es un personaje hecho a su medida, ya que él en la vida real se siente, o al menos sus compañeros de la calle así lo perciben, que él no tiene cabeza. Según él ha perdido muchas facultades, sobre todo la memoria. Yo le cuento que el hombre sin cabeza es el personaje de una película americana, marcado por el glamour y la elegancia, escondiendo su desgracia debajo de una gabardina. Thank you. Yo lo percibo como una persona con mucha inteligencia. Es capaz de mirar un papel, hacer que lee una cosa y hablar sobre otra con su lenguaje. Tiene muchas ideas y se arremolinan en su parlamento, con tal rapidez que a veces no puede vocalizarlas ni explicarlas de manera inteligible. A muchas personas les cae mal con esa facilidad que tiene para ir contra la corriente. A otros les cae mal por gustarle tanto el fútbol. A otra les cae bien por esa rebeldía que representa, como si fuera un niño pequeño, desvalido y que vive en la calle. Bájame la lámpara un poco más. Déjame que duerma, nodriza en paz. Y si llama él, no le digas que estoy. Dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama él, no le digas nunca que estoy. Di que me iba. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal. Te requiebra el alma. Llamando y te vas hacia allá como en sueños, dormida Alfonsina, vestida de Buenas tardes, queridos oyentes. Operación Bikini, tercera parte. Hola a todos mis queridos oyentes. Quisiera decirle a Javier, mi gran amigo, que según piensa él, soy muy serio en la radio. Y él quisiera que fuera como soy en la vida real. Hablador, simpático, abierto, pero tratando de la mejoría de la salud de las personas, lo tomo muy en serio, aunque sea diferente en la vida real. Porque yo no puedo hablar con bromas cuando estoy hablando para todas las personas que me oyen, que me tomen en serio, porque lo que hablo es para ayudar a las personas. Así que, Javi, te respeto mucho, hablo de dolencias, enfermedades, patologías, pongo todos mis conocimientos para mejorarlas. Fuera de la radio sí que soy diferente, pero en este aspecto no puedo hacerlo. El peso, entre 80 y 110 kilos es normal. Si estando en estos límites desea perder algunos kilos, no es aconsejable si el índice da de 100, utilice estos sistemas. Ejercicio, la dieta de la buena salud. Ejercicio, la dieta de la buena salud, considerando que su peso ideal es, aunque no se ajuste, un poquito más si combina esta dieta con ejercicio saludable e intenso, pero su cuerpo solo perderá el peso que considere que le sobra, lo cual puede coincidir con sus gustos personales. Dieta de 3 días, a base de jugo de frutas y verduras. A base de jugo de verduras. Es muy depurativo y permite perder entre 1,5 y 3 kilos a la semana. Dieta diocesana, entre 115 y 130, obesidad moderada. Esta es la combinación, ejercicio adecuado, dieta adelgazante, inteligente. Bueno, sigo hablando. Bueno, para mi amigo Javi también, que también yo soy una persona muy abierta, muy liberal y democrática y de todo, vamos. Soy de otro planeta, me dicen muchas personas. Dieta hipocalórica, 2.000 calorías. Dieta adelgazante inteligente, entre 130 y 150 kilos, obesidad severa. Elija por este orden. Primero, dieta adelgazante inteligente. Cuando la termine, si quiere perder más peso, deberá seguir con la dieta hipocalórica, 1.500 calorías. Calcule 1 kilogramo de peso por semana. Cuarto, dieta hipocalórica, 1.000 calorías aproximadamente. Puede perder 1,5 kilos por semana. Dieta disociada, más de 150 kilogramos. Obesidad grave. Trabaje por este orden. Dieta disociada. Perderá entre 1,5 kilos por semana. Puede incrementar la pérdida con caldos depurativos. Factores que regulan la ingestión de los alimentos. Primero, el nivel de nutrientes en la sangre, cantidades adecuadas, glucosa, aminoácidos, lípidos, que son grasas, que disminuyen la sensación de comer. Comer mucho no significa tener ingresos adecuados de vitaminas y minerales. Ello depende de la calidad nutritiva de los alimentos. Correcta, masticar perfectamente, buena digestión, buena asimilación y gasto proporcionado. En relación con esto último, es claro, realizando ejercicio muscular gasta mucho más. También gastan muchos principios vitales y energéticos con la excesiva tensión nerviosa. Lo malo de las alteraciones nerviosas es que en pocos casos nos llevan a comer mucho y mal. Y situación puede poner el organismo en graves situaciones. Graves situaciones deficitarias. En lo que respecta a algunas vitaminas y minerales, como sabemos, hay personas que comen mucho y engordan, y otras comen y no engordan, incluso flaquean. Todo depende del gasto metabólico en cada persona. Bueno, queridos oyentes, como estoy conociendo a tantas personas tan maravillosas a través de esta emisora, no puedo decir todas las personas que nos presta tanta atención, yo me quedo maravillado por la atención que me prestan. Recuerdo para todos y sobre todo, esta semana quiero mandarle recuerdos para toda mi familia que están y los que están aquí, pero ya no, yo no estoy seguro, pero nos esperan en otro lugar mejor. También para toda la familia de mi mujer y sobre todo para mi mujer, o sea, mi nieta, Lucía, que la quiero tanto, que si ella sería muy difícil ser feliz. Muchísimos besos para ella, que le tengo muchas cosas guardaditas para cuando ella venga a verme. Os quiero a todos, Francisco, el médico de la calle. Un saludo para todos y muchos besos. Carta a Yara, de Sagrario Monedero. Sagrario Monedero es la impulsora de la campaña Send Love Egyptian Women. Querida Yara, recuerdo mi primera visita a Cairo en diciembre del 2011 y nuestro encuentro. Habías venido unos meses antes a Madrid a hablar en una charla que conectaba el 15M con las revoluciones del mundo árabe y mucha gente me había recomendado conocerte. Cuando no llevábamos ni 5 minutos hablando, pensé que eras una típica chica joven árabe que rompe los esquemas de los occidentales prejuiciosos. Todo lo que me contasteis tú y tus compañeras rompió los míos. Desde aquel primer encuentro nos hemos seguido viendo en distintos lugares y la sensación al oírte hablar siempre ha sido la misma. Tus palabras, tu discurso, vuestra manera de luchar, de hacer políticas y también de ser políticas es una ventana por la que el aire fresco entra a raudales y hace volar los estereotipos, los liderazgos anticuados, la política al estilo de los 70s y las recetas a favor de las mujeres egipcias diseñadas en despachos muy alejados de la calle. Así habló el poeta Gamal el Qassas en una carta, en una poesía para Yara, Salam y todos los presos de la opinión. Decía: oh patria, pronto beberás de tu copa, hasta la vez. Más anchas estarían tus celdas, más anchas que el cuello del sueño, y los huesos del alba. Solo debes recordar, cuando no puedas levantarte, que aquí había una luz negra, ascendiendo en escalones de un muerto, para que los idiotas pontifiquen su oración. Yara, Dentro de una semana se cumplirán los 4 años de la revolución egipcia que derrocó al dictador Hosni Mubarak. Parece mentira todo lo que ha pasado en estos años. Desde aquel enero del 2011 sigo de cerca lo que pasa en Egipto y he vivido con horror las masacres a la población y la violencia que se ejerce contra las mujeres en las calles y plazas que un día fueron un símbolo de esperanza en el mundo entero. Por la defensa de los derechos humanos de esas mujeres, te fue concedido uno de los premios de derechos humanos más importantes de África. Hoy pienso en ti, Yara, como he pensado en ti muchos días desde junio. Pensé en ti este verano al caminar por la orilla de una playa del Mediterráneo, en uno de esos momentos en los que te sientes libre y te vienen a la cabeza personas que no lo son. Pensé en ti también mientras participaba en las manifestaciones a favor del aborto, dándome cuenta de lo fácil que es perder derechos básicos. Y así habló Mohamed Riyad, el poeta egipcio, para Yara Salam y sus compañeras en la cárcel. Échanos de las plazas, devuélvenos a los callejones y a los campos, manchados por el carbón de las fechas y por el humo de las batallas. La celda es más ancha que nuestras vidas, en tanto, tú no necesitas más que el aire. Oh, flor ardiente, permítenos ordenar los papeles de nuestra desgracia, vagancia, lucha y depresión. Contar lo que nos queda de muelas desgastadas del tabaco y de los zumbidos de los bares. Permítenos ocultar nuestros deseos para otros ladrones más cualificados. Porque nosotros nunca iremos revolucionarios, ni enamorados, ni santos, ni delincuentes, ni humanos. Cuasi monstruos camuflados somos. Comerciamos con nuestros fríos y crónicos dolores. Mientras que la vieja historia barre nuestros huesos dispersos en las veredas del bostezo. Soy un poeta y mártir, valiente pero indeciso, enamorado pero flameado por el odio. Soy una tormenta de la locura, el canto y la escritura. Mi vida es una odisea conmovida por el patriotismo. Tengo lo suficiente de artefactos y poemas para resistir y clavar mis plumas en los ojos de los jueces y soldados, pero no alcanzo a llegar a tus ojos. Trago mi miserable triunfo. Mis compañeros me conducían hasta el campamento de la disolución, sin medallas ni condecoraciones. Los poemas, aquellos que los criaba, escapan de mi sangre. No tengo la fuerza ni para gritar: esperad, devuélvemelas. Mi ocno brilla en los crueles ojos de los entrogadores y se apaga cada día debajo de las firmas de los testigos y las acusaciones. Yeah. Ella es la mujer poesía, la princesa de cuentos de hadas, que corre en mi sangre, la rosa que nos despertó con su esencia y por su dignidad que no bien nos conocía. Nosotros, que peleamos sin motivo, adictos a la insolencia, provocadores de los rumores, danzarines al aire libre, histriones sin talento. Producimos nuestras tragedias con fatiga, para que aplaudan los fantasmas. Nosotros, los tontos luchadores, te hemos cedido a los aventureros y a los bandidos y gentuzas, y nos olvidamos de grabar tu rostro sobre las compuertas y las fronteras. Continúo con la carta. En realidad, Yara, estás en la cárcel por creer que en el mundo las cosas pueden y deben ser diferentes, y por defender los derechos humanos de todas las personas, y en concreto los de las mujeres. Yara, estás en la cárcel por soñar, y yo, que también sueño, estoy haciendo todo lo posible para que vuelvas a pisar las calles del Cairo, que es donde está tu lugar, y probablemente lo que hago no sea suficiente para lograrlo, pero lo intento. Y también haciendo todo lo que puedo para que sepas que pienso en ti, para que sientas en la nuca el aliento de miles de personas que desde distintos lugares creemos que tus sueños son importantes y necesarios. Y para que sepas que la gente que sueña tan bonito como tú nunca estará sola. Esta carta la escribió Sagrario Monedero, impulsora de la campaña Send Love Egyptian Women. Entre todas las brujas de nuestra ciudad, eres la única que es capaz de desnudarnos. La única que nos hace recordar los látigos. La única que está remando contra la dirección del deshonor. En contra de nuestra existencia aplazada hasta el final. En contra de nuestros sueños que sobreviven de maullidos y migajas, como los gatos vagos en los bares. ¿Quién le da una cama y le doy un bosque de letras? ¿Quién le cante? ¿Quién la canta y le regala una poesía? ¿Quién le canta y le regala una poesía? Si te torturan, ¿cómo puedo esconder mi vergüenza si mi revolución está con el rostro desfigurado? ¿Cómo puedo acallar el ruido de las batallas en mi cabeza? ¿Cómo puedo maldecir a mis antecesores? Si yo estoy explotado en la perdición, ¿cómo puedo dibujar poemas para tus ojos? Yo, quien teme los procedimientos, las acusaciones, el estrado, los soldados, la cárcel y la justicia. ¿Cómo no muero cuando cada bala reglamentaria de los soldados es candidata para penetrar en mis pensamientos y mis penas? Me estoy perdiendo, me estoy bavoneando. Gasto mi sangre generosamente y tal vez vendo mi alma por un paseo por los jardines, por una gata que está sangrando. Me simpatizo con los seres, pero con el mismo grado de simpatía que la aguardan hacia mí. Y peleo con aquellos perros que me odian. Soy humano sin patria. Soy sufista, domino a este mundo sin fin. Pero soy tu prisionero. Oh, impetuosa como los buitres pequeños. Deseo poner mi infancia bajo tus pies, besar las puntas de tu libre melena, arrodillarme a frente de ti como un esclavo al merced de su destino, renunciando a mi causa, mi acrimonia y mi perdición poética, a cambio de tus profundos y legendarios ojos, a cambio de tu joven sonrisa en la que vio mi libertad. Cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estriado, en las multitudes al hombre que yo amo. Hola, Manuela. Mira, voy a cantarle una canción de Dean Martin. Dean Martin. Y es una canción muy bonita. Y dice, no eres nadie si alguien no te quiera. You're nobody till somebody loves you. You're nobody till somebody cares. You may be rich, you may possess the world and its gold, but gold won't bring you happiness. When you're growing old, the world still is the same. You never change it. As long as the stars shine above, you're nobody till somebody love you and find yourself somebody to love. The world still is the same, you never change it. As long as the stars shine above, You nobody till somebody, huh? Love you, so find yourself somebody to love. Jericho and the walls came tumbling down. Hallelujah. Joshua beat the battle of Jericho. Jericho. Jericho. Joshua beat the battle of Jericho and the walls came tumbling down. Up to the walls of Jericho. Bueno, señores, señoras, espero que esa canción les haya gustado. La próxima vez les voy a cantar con música. Me gusta cantar de vez en cuando sin música también. Gracias. Bueno, las noticias que yo he sacado es acerca de los inmigrantes. Y la primera noticia es sobre los niños inmigrantes. Los reportes de acoso y abuso sexual a los que están expuestos preocupa cada vez más y más a los defensores de los derechos de los inmigrantes. El calor del desierto, el ser vulnerables al secuestro, a una violación, al robo, a la prostitución o incluso hasta el perder su vida misma, no han sido motivos suficientes para impedir que crucen la frontera. Son cada vez más los pequeños que se buscan el sueño americano y hacen de todo por cumplirlo, aunque se queden sin completar el camino. Así lo demuestra el último reporte de la patrulla fronteriza, que indica que durante los últimos meses ha aumentado un 88% el número de detenciones de niños inmigrantes. Los funcionarios migratorios habían advertido ya que hasta 90.000 menores podían ser detenidos. El informe detalla que las tres zonas que han presentado un mayor flujo de capturas de niños migrantes no acompañados son Río Grande, que son fronteras con México, Big Bend y Del Río. La patrulla fronteriza informó que otros 66.142 adultos y niños que viajaban como familia fueron aprehendidos entre octubre y agosto del año pasado a lo largo de la frontera suroeste, un 412% de aumento respecto al año 2014. La anterior noticia ha sido extraída de http://noticiasunivision.com. Y la segunda noticia que tenemos es que los inmigrantes y refugiados que cruzaron el Mediterráneo han aumentado en un 83% en estos meses. Varios inmigrantes esperan en la playa de la ciudad fronteriza con Italia de Mentón, en Francia. En los primeros 6 meses de este año, 137.000 refugiados e inmigrantes atravesaron el Mediterráneo. 75.000 lo hicieron en el mismo periodo del año pasado. La fatalidad ha marcado todavía más la travesía que intentan completar los inmigrantes y el número de muertes alcanzó un récord el pasado abril. Esta noticia es del 1 de julio por parte de la agencia EFE. El número de inmigrantes que han atravesado el Mediterráneo y llegado a Grecia, Italia, Malta y España aumentó en un 83% entre enero y junio pasados, ha revelado la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en una evaluación de mitad de año. La mayoría de gente que llega por mar son refugiados que buscan protección. En los primeros 6 meses del año, 137.000 refugiados e inmigrantes atravesaron el mar Mediterráneo, comparados con los 75.000 que lo hicieron el mismo periodo del año 2014. El hecho de que históricamente los intentos por llegar por mar a la Unión Europea se multipliquen en la segunda mitad de cada año, particularmente durante los meses de verano, hace prever un incremento incluso mayor del número de personas que intentarán cruzar el Mediterráneo. A modo de comparación, el ACNUR indicó que en el 2014 el número en la segunda mitad del año duplicó al que se registró durante la primera mitad del año. La fatalidad ha marcado todavía más la travesía que intentan completar los inmigrantes y el número de muertes alcanzó un récord el pasado abril con 1.308 personas que se ahogaron o desaparecieron. En mayo y junio los decesos bajaron a 68 y 12 respectivamente. En los tres primeros meses de este año, 479 inmigrantes y refugiados perecieron según los registros elaborados por el ACNUR. Según el responsable, la disminución del número de personas ahogadas en los dos últimos meses sería un claro indicio de que las políticas que están adoptando en la Unión Europea frente a este tema son correctas, aunque indicó que todavía es posible salvar más vidas. Bueno, pues me toca despedir el programa. Yo agradezco a Manuela, que hoy nos ha cantado dos canciones a capela, sin música. Agradezco también a Arturo con su poesía libre, el médico de la calle con sus diálogos acerca de la operación Bikini, tercera parte, el nómada con las cuatro poesías para Yara más una carta y finalmente la que les habla, Tania. Me despido así, recordándoles que aquí siempre tenéis gente amiga. Muchas gracias. Hasta luego. Come de la vida, come de la, come de la, come de la.